pescadores, ay, qué bonito alumbraba, y hasta los caracoles y la conchita guiaba. De la mano, soy de la raza Calé. ¡Merengue!